Mis queridos hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Quiero darles un mensaje, una reflexión en este tiempo caótico que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de caos, conflictivo, grave. Se ha colocado en jaque a la fuerza pública, al orden que debiera llevar toda una ciudad para funcionar, está colapsada. Y el llamado del Señor ha sido orar, pero estos portales que se han abierto y todos estos llamados frecuenciales en el subconsciente de las personas han generado ya una maduración en el prototipo de hombre que se está levantando sobre la tierra, un prototipo de hombre que no tiene más que su propia venganza y sed para llevar a cabo todo lo que necesita. Este prototipo de hombre social, anarquista, rebelde, que no le importa el dolor ajeno. Un tipo de hombre manipulado desde las mismas instituciones y desde los mismos individuos. Aquellos que viven su vida cotidiana, como ciudadanos. La ciudad se ha venido abajo. La figura social se ha venido abajo. La patria. Todo aquello lo han desmoronado para levantar un nuevo modelo bajo un nuevo código. Un código universal. Esta antesala abre paso a la apertura de un gran pacto que utilizarán en los cielos para entonces establecer definitivamente una transformación radical. Se están abriendo los portales para generar sobre la tierra el establecimiento del trono de un hombre señalado en la Biblia como el hombre de pecado. Este es el gran trabajo, el inicio de algo complicado. Desde aquí, desde Chile, desde el paralelo 33, desde la cuna de la hechicería, desde donde se ponen los tronos y han andado los príncipes caídos, estableciendo su tormento en todos los lugares del territorio. Dios tenga misericordia y levante a su pueblo que se llama por su nombre, que se llama por el nombre de Yeshua, que se levanten, que despierten, que vuelvan al Creador, que salgan de toda esta manipulación, manipulación en los aires, manipulación del subconsciente, manipulación de la televisión, de la radio, de la música, manipulación de los alimentos, manipulación de las medicinas. Han estado convirtiendo al ser humano en un ser transgénico. Y el pueblo tiene que volverse a su Dios. Los hijos del Señor, vuélvanse al Señor. Vuélvanse de corazón a buscar las respuestas a su vida, aquí y ahora, porque aquí se está jugando ahora un nuevo tiempo. Chile ya no volverá a ser el mismo. Sudamérica y el mundo no volverán a ser lo mismo, porque se abren simultáneamente portales de maldad en todo el mundo, amparados bajo diversos ángeles caídos de diferentes formas y autoridades. Un ataque globalizado de códigos que llaman otros códigos para levantar sobre la tierra una estirpe humana, una estirpe reforzada, una estirpe transhumana que no respeta principios, que no busca la fuerza y el vigor. En lo que es bueno, sino que va detrás de sí, ambicionando todos sus intereses para volverse un hombre sediento de sangre, un zombi moderno, un zombi que sigue órdenes del establecimiento de este nuevo gobierno, un gobierno central y unitario que recibe con gusto la marca para llevar adelante una nueva era en donde los hombres se levantan directamente contra el Padre Eterno y contra su Hijo. En este tiempo, Dios capacita de una forma extraordinaria a sus hijos, a los siervos, a los que han esperado, a los que han buscado en su paciencia para recibir entonces una extraordinaria autoridad para luchar contra las tinieblas. Pueblo de Yahweh, pueblo de Yeshua HaMashiach, levántate, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, cual nadie puede cerrar. Despierta tú que duermes. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de buscar. Es el tiempo de disponerse en las manos del Creador para hacer su voluntad. Ya no de una forma intelectual, ya no de una forma cibernética, sino que de una forma presencial, mano a mano, sudor a sudor, sangre con sangre, que se levanten sobre la tierra los que darán de sus vidas un testimonio vivo para ir en pos de su llamado, de aquel que dijo, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Despierten sobre sus pies los hombres y mujeres que conocen la voz de su pastor, quien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, con un ADN glorificado, con sangre, que lleva escrito en su ADN, sangre humana, clamando por la regeneración, por los nuevos nacimientos, clamando que se levanten sobre la tierra su pueblo escogido, sus hijos, los que llevan su espíritu, los que tienen su espíritu, los que son guiados por su Espíritu Santo. Sean bendecidos, sean levantados, sean fortalecidos, sean restaurados en nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, para gloria del Padre Eterno. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.